paseando por los pasillos. No tiene pan, un papelito, solo vive del paso y el vino. Ya no para en las villas, se la da de pibe cantina. Él bardea por la vida, está tirado solo en la esquina. No podés andar, guacho, no seas cagón, te la das de chapa y cartón. Guacho, ¿de qué te la das? Sin el paso no podés andar. Guacho, no seas cagón, sin la rama nos pinta el bajón. Meta, meta, meta. ¿Qué meta, guacho? Arrepentido, bateando por los pasillos. No tiene para un papelito, solo vive del paso y el vino. Ya no para en las villas, se la da de pibe cantina. Él bardea por la vida, está tirado solo en la esquina. Paso no podés andar, guacho, no seas cagón, te la das de chapa y cartón. Guacho, ¿de qué te la das? Sin el paso no podés andar, guacho, no seas cagón, sin la rama nos pinta el bajón.